Llegó ahora el momento de la entrevista. Lo recibimos una vez más al concejal y jefe de bloque de La Libertad Avanza, Carlos Alonso, un concejal sui generis, ¿no? Que trabaja de manera autónoma, que siempre se tienta cuando lo presento. Y que, bueno, como decíamos hoy en la introducción, viene presentando una gran cantidad de proyectos. Justamente por eso estuvimos hablando con él hace unas pocas semanas. Y hoy, con un nuevo proyecto presentado, proyecto de ordenanza, es que lo volvemos a convocar. Carlos, bienvenido. Gracias, Juani. ¿Te gusta venir? Sí, me adulás bastante, así que eso me gusta. No, bueno, qué malo, sos malo, ¿no? Creo que trato bien a todo el mundo. No. No sé si siempre son tan bondadosos conmigo como lo sos vos, así que te aprovecho para. No, me la paso bien, me divierto y me gusta la charla acá Y tiene sentido del humor, Carlos, que para mí es algo fundamental en cualquier persona y también en los políticos. Carlos, ¿cómo tomaste el resultado de las elecciones de octubre, que en algún punto fueron una gran sorpresa para todos? Siempre hay alguien que aparece y dice, no, no, yo pensé que iban a salir así, pero hasta el propio Milei dijo, ¿quién esperaba que gane en provincia, no? Totalmente de acuerdo en lo que el análisis que haces, era inesperado, impensado también. Nadie podía llegar a pensar que íbamos a ganar la provincia de Buenos Aires, los liberales, en el contexto en el que aparentemente estaba sumergida toda la sociedad. Me refiero a todas las noticias que venían surgiendo, que eran todas negativas, algunas fundamentadas y otras no. Pero no había nada bueno y nuevo para pensar que la sociedad iba a tener un voto tan contundente hacia lo que entiendo yo que representa la derecha, ¿no es cierto? Y creo que hoy básicamente el país, eso creo que lo hemos hablado más de una vez con vos, lo hemos debatido con vos, la sociedad, creo que hace, mira, una de las primeras notas que yo hablé, hice con vos, creo que te mencioné que para mí iba a un bipartidismo la sociedad argentina y que íbamos a terminar como los Estados Unidos entre republicanos y federales. Y eso creo que es lo que está pasando a nivel de izquierda-derecha. Creo que la sociedad se cansó de lo que representa el kirchnerismo en su gran mayoría. No digo que esté ni bien ni mal, creo que es la lectura que yo hago, ¿no? Que hay un 60-70% de la sociedad que rechaza el formato de gobierno que ha traído desde hace más de 20 años el kirchnerismo y el peronismo en consecuencia, y hoy elige una alternativa de derecha, en su gran mayoría, que llamó poderosamente la atención en los márgenes. Sacó de ventaja que ha sacado el liberalismo. Me parece que la lectura es esa. Después podemos debatir o disentir en aristas, Seguro. pero digamos, la línea general es que creo que la sociedad hoy elige el liberalismo o la derecha para gobernar con todo lo que implica. Sí. Y creo que es porque se cansó de escuchar donde hay un. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho, saquémosle al que más tiene para darle al que menos tiene, subsidiemos esto para no pagar tanto, subsidiemos aquello para no pagar. Si no, no se podría entender que habiendo más de un 600% de aumento en los servicios, en los alquileres y demás, la gente con menor poder adquisitivo, quizás, aunque ganando más en dólares, vote de la manera que votó. Lo cual a mí me gratifica en un punto, porque soy liberal, pero entiendo que hay un proceso social que viene gestándose que quedó más que demostrado en esta última elección. Una opinión en algún punto similar tenía Juan Cabandier, peronista, ¿no? Criticando al kirchnerismo y diciendo que en los últimos años, digamos, el peronismo en su fase kirchnerista se transformó en un partido de izquierda latinoamericana. ¿Crees que el corrimiento del peronismo a la izquierda, especialmente en el último tiempo, digamos, es lo que le da la base o cierta base a una experiencia libertaria, que en general las experiencias libertarias quedaban confinadas a un caudal de votos muy chico, pienso, creo, 10% Cavallo en su momento, ¿no? Y el espacio de centro quizá lo capturaba el peronismo. Y ahí, digamos, la posibilidad de que después de esta elección, que un fracaso nacional marca para muchos el fin de un ciclo, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner al frente, ¿crees que el peronismo se puede reinventar como una opción de centro? Porque, digamos, no nace como un movimiento de izquierda. Lo vamos a discutir, tenemos visiones distintas, pero recordemos que es un movimiento que nace con una alianza con militares, con un militar, con la iglesia. Digo, hay algo ahí que se perdió más de centro, si querés. Sí, yo coincido en el análisis que haces. Creo que el peronismo va camino nuevamente a reconvertirse, porque el peronismo pasó de la derecha militar, como bien mencionás vos, a la derecha tradicional con Menem y a la izquierda con el kirchnerismo, ¿no? O sea, ha pasado por todas el arco político o de ideologías políticas, y me parece que esta es una más en donde el peronismo creo que tiene casi la necesidad, no solo la obligación para aquellos que lo siguen, sino creo que Sí. tiene la necesidad de ofrecerle a la sociedad otra propuesta, en realidad una propuesta que hoy no estaba, creo que arriba de la mesa, porque era no dejemos avanzar a Milei solamente. A mí me parece que la sociedad, a pesar de lo que votó, es Sí. un plan de gobierno. Podemos estar, digamos, podemos disentir qué tipo de plan, si está completo, si está incompleto. De hecho, yo Sí. he sido crítico inclusive Sí, acá claro. con vos, Sí. lo soy inclusive, pero entiendo que la sociedad ha dicho, bueno, aunque no sé a dónde me lleva Milei, prefiero ir y que me lleve a algún lado que sea diferente a donde ya me llevó el kirchnerismo. Para mí esa es la lectura, y Sí. contestándote ya tu pregunta, creo que sí, creo que el peronismo va a ir, y yo lo digo hoy, capaz que si se da, lo vas a recordar. No creo que sea Axel Kicillof quien va a representar al peronismo. ¿Tenés un pálpito por algún sector, referente, figura? Yo creo que el peronismo y el kicillofismo llegó al techo. Con ese techo no creo que ganen la presidencia. A las claras está que no va a pasar. Entonces, me parece que no es Kicillof. Para mí tiene que ser una persona más de centro. No hago una valoración personal sobre Kicillof, pero creo que no tiene la identidad que la sociedad está buscando. Creo que hay muchos peronistas que han votado a Milei justamente porque el peronismo perdió esa capacidad de transformar a la sociedad que tuvo en algún momento, si es que Sí. la tuvo, el famoso mi hijo, el doctor. Sí, la movida Creo que social ascendente. eso se ha perdido, quedó solamente como un discurso vacío, y la sociedad está esperando eso. Vuelvo a repetir, creo que Kicillof no puede ni va a ser el referente del peronismo, aunque sea candidato. Creo que la referencia del peronismo va a tener, si quieres mantenerse vivo en esta etapa, va a tener que ser mucho más al centro. ¿Y cómo entendés el resultado de septiembre en la provincia y también el de octubre, donde es cierto que pierde el peronismo en la provincia, pero tiene un resultado mucho más competitivo, hasta podríamos decir un empate técnico, algo que no existe en una elección, pero son, decíamos hoy, 25.000 votos, la verdad que es un pueblito de votos en una provincia de millones de habitantes, ¿no? Digo, y también esta diferencia de 14 puntos de lo que saca el peronismo en septiembre de octubre, ¿no? Porque pareciera ser que en septiembre lo que se ratificó en todo caso fue la gestión de Kicillof y no lo que propondría Milei, más allá de si uno le gusta, no le gusta, si le parece completo o incompleto, uno podría decir que fue una elección inversa la de octubre. Sí, yo creo que fue más gente a votar. No tengo los números, pero ¿En creo que cuál? fue en octubre. Ese puede ser uno de los factores. Creo que el miedo, que vos lo mencionabas Sí. en el bloque anterior, Sí. me parece que el miedo de volver a un sistema de gobierno que no dio resultados gratificantes para toda la ciudadanía hizo que se radicalizara mucho más la votación, y que la gente vaya a votar por miedo a que vuelva el kirchnerismo, porque si no, no existiría otra explicación. En línea con también con lo que vos mencionabas, creo que hubo una valoración positiva hacia el gobierno de Kicillof, y quizás si la lista de diputados nacionales la hubiese armado Kicillof, hubiese tenido más votos. No me parece que Tayana y Grabois ya hayan tenido la capacidad de traccionar positivamente los votos de la sociedad, que hoy está eligiendo diferente. Me parece que principalmente Grabois representa todo lo contrario a lo que la sociedad ha demostrado en las urnas. ¿Y por qué te decía que, o creo yo, que Kicillof no puede ser candidato a presidente? Es que la propuesta peronista en general Sí. sacó un 25, 28% a nivel nacional. Con eso le ganan en primera vuelta. Sí, a mí me queda la duda, ¿no? De vuelta, vos mismo lo decías, si la estrategia, si la lista la hubiera armado Kicillof, ¿cómo sería? Había cuenta que en septiembre hubo otra performance, pero bueno, son contrafácticos, ¿no? Uno puede imaginar que hubiera sido así, hubiera sido así. No puedo dejar de decirte que en tu análisis, esto que dijiste, ¿no? De la reacción que generó la elección de septiembre, que movilizó por ahí a otro votante, es lo que dijo Cristina. Pero eso como chicana nomás, Carlos, ¿eh? No, no podía no O sea que decírtelo. Cristina piensa igual que yo. O vos que Cristina, ¿no? No, Porque ella no, lo dijo imposible. antes. Eso es imposible. No lo sé, no lo sé, Carlos. Pasate por San José 1111, te sacás la foto, Vero, ayúdame, por favor. charlenlo y ahí se ponen de acuerdo. Bueno, y a nivel local, Carlos, que aumentó el caudal de votos, La Libertad Avanza de septiembre a octubre, de 46 a 55, no tengo los números, pero fue una cosa así. ¿Cómo lo entendés vos, que fuiste muy crítico, ¿no? De cómo se manejó La Libertad Avanza, el gobierno y específicamente Milei respecto a Bahía? Justamente creo que ese es uno de los factores que demuestra, hoy todos cuentan las ganadas, pero si vos lo comparás una elección con otra, es una elección perdida a nivel local, contra la cantidad de votos que sacó a nivel nacional, ¿no? La elección a nivel nacional. Para mí tiene que ver con lo mismo, ¿no? No hago una lectura demasiado diferente de lo que te acabo de decir. Me Sí. parece que la sociedad bahiense nunca fue de izquierda, nunca fue peronista, y me parece que eso nunca va a pasar. Lógicamente a mí me gratifica que eso sea así porque no soy de una ideología de izquierda, soy más Sí. bien de derecha, pero creo que en Bahía Blanca Subiere la va a tener muy difícil en la próxima elección, porque pasa lo mismo que te decía con que en el peronismo, ¿no? Hoy, si las elecciones fuesen hoy, el liberalismo gana en primera vuelta, no habría segunda vuelta, pero digo, el margen de votos sería extremadamente Sí, grande a claro. favor de un gobierno liberal. Y esto es algo que yo lo he conversado dentro del Consejo Liberante con algunos actores. Digo, todavía no han hecho una, me parece a mí que no han hecho una, digamos, un análisis crítico del porqué de ese caudal de votos, porque por ahí siguen con algunos discursos que son ya viejos: seguir subsidiando, seguir cobrándole más impuestos o tasas a los que más tienen para los que menos tienen. O sea, estamos en digamos, no es una cuestión ideológica o partidaria lo que yo digo. Yo es una lectura social. Sí. No soy sociólogo, y trato de entender qué es lo que la sociedad quiere. Vos a veces decís, no, mi propuesta no alcanzó a verse reflejada en la gente, por eso me votaron menos. En realidad, no creo que esa sea la lectura. Yo creo que la sociedad elige con lo que tiene. No es que se equivoca. La sociedad acierta. Y en este caso, la sociedad está eligiendo un tipo que te dice, como Javier Milei: no te hago la obra porque no tengo plata, caminá en el barro, calle de tierra, y esperemos salir de la mala para poder darte un bienestar mejor. Y del otro lado, pareciera que no entienden eso. La sociedad está pidiendo eso, no importa lo que nosotros pensemos. A lo que pensás vos o lo que pienso yo no tiene ningún sentido, porque cuando la sociedad mete el voto es más que vos, son más en cantidad. Entonces la lectura es, che, la sociedad, ¿qué es lo que está pidiendo? Y me está pidiendo, te voy a dar ejemplos de Sí, Bahía Blanca. sí. El hospital municipal se audite. No que deje de existir la medicina municipal. Sí. Que se audite, se lleva el 30 y pico % del presupuesto. Que SAPEM se audite. ¿Entendés? Y que las tasas se cobren. No que, ah, no importa, porque total tenemos el TIC o con los que pagan hasta ahora alcanza. No, no, no. Vos tenés que ordenar, tenés que generar un ordenamiento tendiendo al crecimiento y a la baja de los gastos. Eso es lo que está pidiendo la sociedad. ¿A vos te puede gustar ¿Vos o no? sentís que eso Milei lo está haciendo a nivel nacional? Por ejemplo, ¿qué ejemplo darías? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de auditorías, siempre sale el tema de las universidades, pero no hemos conocido casos, digamos, Te puedo de... dar un A ejemplo, el ver. Garraham. El Garraham es un buen ejemplo. A ver. El Garraham se auditó, Sí. en paralelo pedían aumento de sueldo y Sí. ¿qué decían los interventores? Que hasta que no se audite, porque había desvíos y había mucha gente tomada que no iba a trabajar por acomodos políticos, los famosos ñoquis. Y se resolvió todo eso y y había plata que estaba invertida, no me acuerdo bien, la tenían en bonos. Y resuelto todo ese problema, tuvieron un aumento del 61% en los salarios. O sea, ese es un ejemplo, si vos querés, digamos que tomemos un ejemplo concreto. Ejemplo concreto es ese. Para mí, ¿Cuánto? ¿sabes por qué no es un ejemplo ese? Sí. Abro la discusión, ¿no? Porque se da este aumento que demuestra que sí había plata para el Garrahan, pero que también uno lo puede leer como una concesión a algo que era un foco de conflicto para el gobierno. El Garrahan todos los miércoles tenía sus movilizaciones, era algo que había sensibilizado todo el país, pero no se lo dan a otros hospitales pediátricos que sí están contemplados por la ley de emergencia pediátrica, que fue vetada, ratificada por el Congreso y promulgada sin disponer los fondos por el presidente. Entonces me parece que es una forma de descomprimir un foco de conflicto, pero en todo caso, ¿dónde está la auditoría del Garrahan? Porque yo te tomo esto que decís y tampoco tenés que ser un especialista, ¿no?, en corrupción en entes nacionales, pero, y no te quiero Sí. descalificar, Carlos, pero son No, todos no, no. diretes, ñoquis, ¿no? Son figuras genéricas, ¿viste? Sí, No, comparto. me parece que no hay algo fidedigno ahí. Puedo coincidir con vos, Sí. creo que requiere de un análisis más técnico, pero en líneas generales yo me refería a un ejemplo de lo que pasó sin conocer digamos, la parte técnica y de lo que la gente pide. O sea, yo... Cuando vos me pedís que yo analice el voto, Sí. yo lo analizo desde ese lugar. La sociedad dijo, te felicito. Bueno, che, el Garrahan estaba funcionando con más gente de la que necesitaba. Se resolvió ese tema y empezaron a cobrar más. La gente quiere eso. Yo te pregunto, ¿cuánto nos sale el hospital municipal del presupuesto? 30 y pico % habías Treinta y dicho pico. hoy. ¿Cuánta plata es? Son Mucha. casi 250 mil Mira. millones. 250 mil millones se fue el presupuesto de Bahía Blanca para el año en curso. Son aproximadamente 70 mil millones, ¿no? Sí. 70 mil millones dividido 300 mil, ¿cuánto te da por habitante? Hacer cuenta, Carlos. Esperá, Son muchos vamos cero. a sacarla. A ver, tenés ahí la... 70, a ver. 70 mil 70 millones. mil dividido, ¿cuánto me dijiste? Y ponele 300 mil. 300 mil. A ver. Eso falta, no, eso le falta un punto, a ver. 23.333 mil. 23 mil pesos. 23 millones. No sé. No, hice cualquier cosa. ¿Cuánto te da? 233 mil pesos. Ahí está. Bueno, 250 Se mil nota que soy pesos. filósofo y no matemático. 250 mil pesos por habitante por año Sí. de Bahía Blanca. ¿Es poco o es mucho? No lo sabes. No, claro. ¿A cuánto se atienden? Es un montón de plata, 250 mil. Hay gente que está pagando. Es más, si vos tomás los que pagan, Sí. representaría 500 mil por cabeza porque paga solamente el 50% la tasa, quizás un poco más por familia. Estamos pagando el equivalente a una cuota de una obra social para mantener un hospital que no sabemos cuánto gasta. Sabemos lo que nos sale, pero no lo que gasta y en qué lo gasta. Porque vos preguntás, de hecho lo hemos hecho nosotros a través de Minutas, que nos pasen un informe detallado de los últimos 12 meses de cantidad de personas atendidas en el hospital municipal, qué tipo de atención se le brindó y de dónde es residente. Nunca nos contestaron. Entonces, ¿qué te pide la sociedad? Volvamos a eso para no entrar, no profundizar en algo que quizás no tenga sentido en este momento. La sociedad te pide eso. Che, vos sos el intendente, bueno, allá. Porque ¿de dónde sale esos 70 mil millones que nos sale el municipal? De tasas. ¿De qué tasa? Desconozco. Bueno, no hay muchas. Alumbrado, barrido y conservación de la vía pública. O el TIC, la seguridad y higiene. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que vos le estás sacando a la levantada de basura, al alumbrado público y a las cámaras de vigilancia para darle al hospital municipal. Porque no hay, la tasa de salud que se cobra no alcanza para cubrir esos 70 mil palos. Claro. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué lectura haces vos? La sociedad quiere eso, quiere que diga, che, SAPEMA ambiental, ¿cuánto sale levantar la basura? No cuánto nos cuesta, ¿cuánto sale levantar la basura? ¿Entendés? ¿Cuánto nos sale el hospital municipal? No cuánto nos cuesta, porque costar nos cuesta un montón de plata. ¿Entendés? Entonces, no puede ser que en Bahía Blanca no se controle, no se audite, no se busque dónde están los problemas. Y si allá hay un problema, miremos para el otro lado. Yo presenté una ordenanza, y esto lo hemos hablado con vos en privado varias veces. Una de las ordenanzas que presenté tiene que ver justamente con el trabajo local. Sí. Priorizar el trabajo local. ¿Sabes qué me dijeron? Que no saben si la van a poder sacar porque tienen problemas internos. ¿Problemas internos cómo? Sindicales, no sé. Ajá. Hay gente dentro del gobierno que no quiere sacar. Y te estoy diciendo que nos están robando el trabajo. Gente de otras ciudades no paga impuestos, viene, se lleva el trabajo de los bahienses y factura en otro lado. O sea, te vacía las arcas de recaudación. No te da el trabajo los bahienses y en el municipio no quieren hacer nada. Es un problema. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? La sociedad quiere, paremos la pelota. Vamos a empezar a cuidarnos entre nosotros. No puede ser que el status quo no se pueda tocar. Los trapitos. Yo hablé de los trapitos. Hice una ordenanza para sacar los trapitos. ¡Ah, buenísima! Pero no sé si la vamos a poder implementar. Eso te iba a preguntar, ¿en qué quedó todo eso que en su momento hizo bastante, bastante ruido? Yo estoy peleando para que salgan las ordenanzas. Pero es como que estás todo el tiempo chocando. Pareces la mesa de flipper, ¿viste? Y vos sos la pelotita. Chocás allá, chocás. Yo llevo presentado, a vos te consta, que he trabajado, trabajo muchísimo para presentar proyectos de ordenanza, que es mi función. Sí. No es caminar los barrios, porque pareciera para algunos personajes que ser concejal es filmarte donde está la basura diciendo, mira, no vienen. No, no es ese tu trabajo. Tu trabajo es crear ordenanzas que le mejoren la vida a la sociedad. No que se las perjudiquen, como pasa en muchos casos que te vienen con aumento de esta tasa, aumento de la otra, aumento del otro. ¿Para qué? Para mantener el status quo. Hoy la sociedad pide otra cosa. ¿Te puede gustar o no? La sociedad te pide que audites, que controles, que seas eficiente en el gasto. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Creo que eso es más el discurso que uno puede ver en redes sociales y lo que tiene que ver con la moda, ¿no? Que a veces se ponen ciertos discursos de moda. Creo que la gente lo que quiere es soluciones. Que cuando vaya al hospital se pueda atender. Punto tenés razón. Digamos, yo en ese sentido coincido mucho con lo que dijo Adrián Yugular las últimas dos veces que estuvo acá. La gente pide soluciones, no pide una ideología. Creo que el que dice soy de izquierda, soy de derecha, es un porcentaje más para los politizados. Claro, y si bien después bueno, la los gente vota, también votamos. Seguro. Y inclinamos la balanza. Sí, pero también es cierto que si vos ves los votantes de uno u otro espacio, de los mayoritarios, digo, no, tomemos no la Libertad Avanza y el peronismo en sus diferentes formas. La mayoría quizá no tiene una filiación ideológica dura, sino que en un momento se siente más interpelado por uno u otro proyecto. Hoy me parece que la iniciativa la tiene Javier Milei con esta idea de que si vos vas al hospital y no hay una buena atención, es porque hay algo que es la casta, que la plata la usa para cosas que no son. Bueno, en eso te yo te doy la coincido en tu análisis, pero le agregaría una cosa. A vos quizás te haya pasado, yo... Hacemos un asado entre amigos Yo hace desde bueno. diciembre de 2023 que no como asado, pizza, Carlos. Unas pizzas. Unas pizzas, bueno, sí. ¿Y cuál es la charla política que surge de los no politizados? ¿Qué es lo que dicen? Che, no puede ser que estemos pagando y esto no funcione. No puede ser que estemos pagando tanto para esto y esto no funcione. No puede ser que estemos pagando y haya un pozo o las baldosas flojas. Indirectamente, esa gente que vos decís que no le importa, que le importa la solución, las ve. A veces creo que subestimamos el poder de interpretación que tiene el no politizado. Porque el no politizado vive la falta, sufre la falta de la política efectiva. Sí, entonces, claro. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero somos pocos los que hablamos. Sí, los que sabemos o hablamos, creemos saber de política, somos pocos. Los que analizamos desde otro lugar la política, somos pocos. Pero ante la falta de la presencia del Estado, cuando el Estado sale tan caro y la gente se cansa, creo que se ha cansado y eso, volviendo al principio de esta charlita que teníamos, eso es lo que pasa, me parece, acá en Bahía, como que no están viendo, por lo menos hasta ahora, yo no veo que haya un análisis concienzudo de lo que la sociedad está queriendo. Podemos disentir, vos podés decir, che, no comparto hasta acá, pero la realidad es que la gente votó otra cosa. Y esa gente que votó a Javier Milei, casi el 60% en Bahía Blanca, lo votó convencida. De que, inclusive, date cuenta que del 45 al 60 hay una gran masa de gente que dijo, no me importan las elecciones, pero en esta sí voy. Y esa gente es la que digo, sufre con la baldosa, sufre con el pozo que agarra el auto, sufre con la calle de tierra que hace 20 años que no se la faltan. Estamos hablando de falencias graves del Estado. ¿Y cuántas calles podés asfaltar si vos auditás el hospital municipal? O sea, pero en una elección nacional, esos del 45 al 55, ¿vos sentís que esa gente votó por cuestiones municipales? Y No, me parece que ahí tiene que ver con esto de la amenaza de Trump, el rechazo quizá a la vuelta del kirchnerismo. Yo siento eso, ¿no? A mí me parece que Trump haya dicho lo que haya dicho, haya llegado a toda la gente. Y sabes que soy crítico, ¿no? De todas estas, pero yo no creo que Trump, porque si no tendríamos que tener presente, tendríamos que decir, che, pero ¿cuánto hubiese sacado si no hubiese pasado lo de Sper? Lo de Sper fue más grave que lo de Trump para perder voto. Sin embargo, ahí pienso diferente, ¿sabes por qué? Porque, y lo escucho de manera muy peyorativa de gente que está del lado enfrente de Javier Milei, decir, mirá, los libertarios votan a un tipo financiado por un narco. Y del otro lado, digamos, el libertario podría decir, bueno, pero le podría decir a esa persona, ustedes votaron a una persona que está presa por corrupción. Desde mi entender, son dos cosas asimétricas, pero estamos hablando de percepciones, porque yo estoy seguro que la persona que votó a Spert o que votó a La Libertad Avanza, en realidad, esa boleta que tenía esa persona que tuvo que bajar su candidatura, como dijo Santilli, no lo votaba porque lo había financiado un narco, sino porque pensaba que no era cierto, que quizá había otra explicación. Se le dio mucho más publicidad, por una razón obvia, al tema de Sper que al tema de Trump. Por eso yo no hago ese análisis. A mí no me parece que Trump haya inclinado la elección. Es mucha la diferencia a nivel nacional entre un espacio y otro. Yo lo aplico a que la sociedad ha empezado a entender o a rechazar determinadas cosas que quizás no tengan el análisis que tenemos nosotros. Capaz que nosotros cometemos el error de complejizar algo que no es tan complejo. Para mí, la gente dijo o kirchnerismo o libertad, y fue y votó libertad. Es discurso, es un discurso de campaña, no lo sé. La sociedad eligió eso. Nosotros tenemos que decir, para proceder como políticos o como agentes de la política, yo creo que tenemos que simplificar el análisis y decir, che, bueno, mira, a mí no, yo no estoy de acuerdo, o sí, pero la gente eligió este acá, te agarra el discurso de Javier Milei y decir, che, esto es lo que eligió la gente. Está pasando, y quizás haya un 30% de todo lo que prometió que está pasando, por decirte un número de aquí. Bueno, pero es lo que la sociedad quiere. La sociedad quiere que complete su mandato, que termine la reforma, que haga la reforma fiscal, la modernización laboral, que haga todo eso para ver si viene lo que tiene que venir. Porque ya El otro ya lo conozco. Me prometieron un montón de veces crecimiento y no crecimos. Este me está prometiendo un montón de cosas. Vamos a darle la oportunidad. Para mí es así de sencillo. Después podemos, en nuestro interior, podemos tratar de buscarle alguna complejidad que quizás la tenga, pero no sé si tendríamos que ver tan profundamente algo que... No, lo que pasa es que para mí el punto flojo de esa hipótesis tuya de que la gente votó libertad o kirchnerismo y eligió libertad es qué pasó en septiembre que en la provincia entonces sí votó kirchnerismo. ¿Cómo puede cambiar tanto una provincia en 50 días? Eso es lo que en algún punto. Sí, también algunos le aluden alguna picardía con las boletas, pero yo, a ver, no hay denuncia, no me voy a basar en Y eso. también hay que decir que acá la Libertad Avanza no tenía buena fiscalización en septiembre y sin embargo arrasó. Bueno, vos fuiste testigo de gente de la Libertad Avanza, que yo competía con la Libertad Avanza Sí. y pidió que me robaran las boletas. Sí, pero también soy Sí. testigo de otros lugares donde esto no pasó y lo Sí, cierto es sí, que tu fuerza, Unión y Libertad, anduvo más o menos en números similares en sí. otros puntos. Sí. Digo, por eso yo creo que esto de la fiscalización y del robo de boletas. No, no te podés robar No, 14 no, puntos. no. No, no, no. No. Pero bueno, no, yo creo que es una elección compleja. Yo no estoy del todo seguro que la gente haya votado el apoyo a, digamos, a un programa, sino a una persona que quizá, y es cierto, parece que va a dar una solución. Y para mí hay dos cosas que no sé si logró, pero que presenta Javier Milei, que es que primero, si bien el desempleo aumentó con Milei, no se ha ido a un nivel, digamos, muy complejo. Pega más fuerte quizá en el sector de las mujeres y los jóvenes, que es donde siempre pega más fuerte. Y después, la baja de la inflación, que es real, no será la que dice el INDEC, faltará mucho, ¿no? Yo siempre digo, hoy estamos en niveles por encima de los que tenía Cristina Kirchner en su segundo mandato, pero en la comparativa con lo que estábamos hace 2 años, nadie puede negar que bajó la inflación. Entonces vos tenés estabilidad percibida y empleo. Y bueno, creo que eso votó la También, gente. sí, coincido. No sé si votó una reforma, todo eso. Me parece que la Coincido. gente cuando vos le preguntás si sabe cómo se financia No, no, es el que, hospital pero o es que si la tasa justamente, y eso no. es que justamente, no, no, no, yo lo que dije es que la sociedad no es que sabe o quiere saber. La sociedad quiere ver que los políticos estamos al servicio, no de la sociedad solamente, sino al servicio de controlar que el gasto sea eficiente. Vos, el gasto tiene que ser eficiente. Y te hago una pregunta. ¿Vos creés que el gasto en SAPEM es eficiente? No, no, no tengo herramientas para opinar. Yo sí. La calle está sucia. Está llena de bolsa de basura. Entonces, no es eficiente. Vos me podés decir, y no, pero en tal lugar, en tal... No, no, a ver, no importa. Vos estás Claro. pagando para un servicio. Tiene que ser eficiente. La gente quiere eso, quiere eficiencia. En línea con lo que vos decías, la gente no te empieza a decir, che, no, porque Trump, porque acá, porque allá. La Tal gente no, cual. cuando va a votar, dice, che, la calle está limpia, Sí. los pozos los taparon, hay luz en la calle, le pasaron la máquina a la calle de tierra. Entonces, si vos le solucionaste ese tema y tiene estabilidad, que bien lo dijiste vos, y tiene la posibilidad de tener un laburo para comer, Sí. empiezan a resolverse problemas que históricamente no se pudieron resolver. Y eso se lo acredita solamente a una persona, que es el presidente. En este caso es el que se llevó el 60% de los votos. Y que el resto no sé, están haciendo, yo escucho, viste, a veces miro las noticias y veo todos los que van a debatir, Sí. que saben esto, que saben de acá. Yo no sé si es necesario hacer un análisis tan técnico y tan específico de lo que pasó, porque lo que pasó es sencillo. Vos lo dijiste en otras palabras. Bajó la inflación, tienen posibilidad de tener un laburo, el manguito que tienen en el bolsillo no lo tienen que gastar ahora, lo pueden gastar mañana, pasado, la semana que viene, que vale lo mismo, y la gente está tranquila. Ahí diciendo una cosa, yo creo que hoy la gente prefiere llegar al día 20, por decir algo, que llegar a fin de mes, pero tener la complejidad del factor de inflación, que cuanto más alta la inflación, más te tergiversa hacia futuro Sí, dijimos cuando, lo mismo con diferentes palabras, digo, sí. no, prefiere saber Sí. que los últimos 10 días del mes tiene que usar dos veces el saquito de té y comer fideo blanco y comer arroz con manteca, a quizá estar un poquito mejor, pero no saber el mes que viene cuánto van a salir las cosas, si puede gastar ahora y si no, después va a tener un problema. Le ordenó, en algún punto le ordenó, claro. No de la mejor manera, pero se la ordenó. Lo que pasa es que también, Juan, esa gente que usaba dos veces el saquito de té, siempre existió. Y no es un consuelo de sonso. Siempre existió el que ponía la yerba a secar al sol. Lo que es importante es, me parece a mí, en este contexto en el que venimos viviendo en Argentina las últimas décadas, es cuál es la proyección de ese que usaba dos veces el saquito de té dentro de 2 o 3 años. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la proyección de esa persona? Si tiene proyección de mejorar su estilo de vida o de empeorarlo. Bueno, yo creo que hace 15 años quizá los que tenían que hacer eso eran los menos y hoy son más. Digo, lo hemos charlado en algún momento. Hemos tenido momentos donde el consumo de artículos de lo que es carne, de lo que es leche, de lo que son productos de consumo masivo es récord, como lo fue en la segunda presidencia de Cristina, y hay momentos que están en el piso como ahora. Y bueno, vamos a ver en esta segunda etapa de Milei cómo evolucionan todas estas variables, Carlos, pero aprovechando los últimos 10 minutos que nos quedan, en algún punto introdujiste esto en la conversación. Te quiero preguntar por tu último proyecto de ordenanza, que es el bono de salud, el bono solidario, que es el voucher es de un la voucher, campaña, exactamente. Pero con nombre argentino, con digamos, nombre para argentino. No andar, aparte, francés, inglés, claro. Mezcla una cosa, voucher, no, cupón, bono. Exacto. Contame qué es, Carlos, y por sobre todo, ¿voy a tener que pagar cuando me vaya a atender? ¿Qué es lo que quiere saber la gente? No, el sistema es exactamente el mismo, lo paga el municipio, salvo que tengas obra social o alguna prepaga. Sí. Lo que viene a hacer el bono es dar varias cosas. Viene. Lo más importante es darle la libertad a quien hoy está condicionado a atenderse en el hospital municipal, a poder atenderse en cualquier sanatorio o consultorio privado, ¿no es cierto? El voucher o bono solidario de salud, lo que tiene... En la forma en la que se calcula es tomar varios prestadores, tanto principalmente privados, hacer un promedio de lo que vale cada consulta y tener estipulado, preestipulado un canon a pagar por las determinadas consultas. Y eso lo que hace es que el municipio cancele, primero tiene que tomar una base de datos, quienes quieran trabajar con el municipio, sí, estando en el sector privado. Y después pagarle la consulta de acuerdo a lo preestablecido, ¿no es cierto? Ejemplo, suponete que el promedio de 5 o 10 consultorios privados oftalmológicos sí, es de 30 mil pesos. Sí. Bueno, el municipio va a pagar 30 mil pesos por ese bono. La diferencia va a ser que cuando vos saques el QR para atenderte, puedas ir a donde vos quieras dentro de ese listado. En vez de sacar el turno para el hospital municipal y tener que atenderme con el servicio de oftalmología... Claro, sacas un oculista, un bono para un oculista. Para un oculista y voy, no al que yo quiera, sino a los que trabajen con el municipio. Exacto. Que uno entendería que la mayoría va a querer la trabajar. La gran mayoría, sí. Y ahora, si está en 30.000 ese precio de la consulta oftalmológica y yo que soy el doctor Guarino, que me la sé todas, quiero cobrar 31.000, el municipio me dice no. Tenés que cobrar 30.000. No, vos tenés que cobrar 30.000. Y si le cobrás de más al paciente, también podés llegar a penalizarlo, ¿no es cierto? Ajá. Pero, digamos, entiendo a dónde va la pregunta. Esto en líneas generales lo que hace es justamente es tomar un parámetro de la consulta para tener un precio estimativo. A ese precio estimativo se van a incorporar varios prestadores. Y vos cuando saques a través del teléfono un QR para un turno en un oculista, vas sí, a poder elegir ir al privado, al municipal, al consultorio de acá de la calle Estomba, donde vos quieras, que justamente esté dentro de la de base este de datos registro, del claro. Claro, en el registro. Pero eso tiene, digamos, esa es la parte que todos van a ver, la simplificación del trámite, y la libertad de poder ir a donde vos quieras atenderte. En lo que tiene en su parte administrativa la ordenanza, prevé que sea solamente para los bahienses, por lo cual cuando vos ingreses, si vos no sos residente de Bahía Blanca... residente, que es tener domicilio. De domicilio. Ajá. Vas a tener que esperar que ese bono sea aprobado por el municipio con el cual el municipio de Bahía Blanca vos tenés un acuerdo, un convenio. Caso, ponele, por decirte algo, Villarino. Sí. Vos sos de Villarino, te metés a sacar un bono de salud, de atención, y te va a decir, no, pero vos no tenés domicilio en Bahía Blanca, va a tener que esperar a que el municipio de Villarino abone su consulta o autorice su consulta, porque quizás tenga en Villarino su propio hospital, ¿no es Claro. cierto? O también está la posibilidad de que esa persona se lo pague directamente al consultorio, que eso no va a cambiar en lo más mínimo. Pero tiene, aparte de eso, tiene la ventaja del bono de que el municipio vuelve a manejar el recurso desde el municipio, tiene un mayor control y, por ejemplo, la gente que va del PENA se le va a facturar a la provincia de Buenos Aires. Nosotros, los bahienses, no tenemos por qué pagarle la atención médica a una persona de Dorrego, porque el hospital municipal se mantiene con las tasas que pagamos los bahienses, es para Claro, los bahienses. claro. Y eso es algo que está pasando, que el hospital PENA nos desvía de personas que hay que atender, que no son de Bahía Blanca, que no pagan tasas en Bahía Blanca, como también vienen de otros municipios a atenderse en el hospital municipal. Entonces, esto vendría de alguna manera a hermetizar la atención y eventualmente a aquellos que no son residentes de Bahía Blanca, previo, salvo que sea una urgencia con riesgo de vida, Sí. previo la atención, va a tener que abonar la consulta del municipio al que corresponde o en el que reside el paciente. Bien. ¿Qué queda del hospital municipal de esto? Digamos que uno podría pensar que es el principal afectado en términos de que se le quita un presupuesto que ya tiene. Y te pregunto, ¿lo has conversado esto con las autoridades del hospital? No, sé que me van a decir que no. Sí, me imaginé. Sí, o sea, no es, yo no legislo para las grandes corporaciones. Yo legislo para la ciudadanía. Para mí, la única ventaja que yo tengo que analizar es la facilidad y la libertad del paciente de atenderse mejor y más rápido. El resto es un problema de las grandes corporaciones, y en este caso será un problema del municipal. Si quiere que no se le vayan los pacientes, que preste un mejor servicio y un más rápido servicio. Lo que no podemos permitir los bahienses, y en este caso yo como legislador, es que en el hospital municipal la plata de los bahienses se la esté llevando alguien de Villarino, de Suárez o de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires que no sea residente de Bahía Blanca. Bien. Porque eso es primario, eso es prioritario. Y en la misma línea, la libertad, como bien liberal que soy, la libertad de aquel que no tiene dinero para pagar una obra social o una medicina prepaga, que se pueda atender en el mismo lugar que voy yo, que vas vos o que va cualquiera que tiene obra social. Porque ser pobre no tiene que ser estigmatizado. Tiene que poder atenderse en los mismos lugares que nos atendemos nosotros. Después discutimos todo lo que quiera, si está bien pagado o mal pagado, pero la gente tiene que poder atenderse en los mismos lugares que nos atendemos nosotros. Bien, bien. ¿Lo has hablado con gente de La Libertad Avanza? ¿Qué apoyos tendría este proyecto? Y yo creo, no lo hablé, pero creo que en el nuevo contexto del Consejo Deliberante va a tener amplio apoyo. Justamente es una de las propuestas que Sí, tiene, que estuvo en la propuesta claro, de Javier Milei. 2023, sí. Así que yo entiendo que no, No habría escollos ahí. no, no creo, como Bien. tampoco va a pasar si no se aprueba lo de taxis ahora, lo de Uber, con el nuevo, con la nueva conformación Composición, del sí. del Consejo Deliberante se va a aprobar fácilmente. Va a haber muchas cosas que van a salir por tablas. Bien. Y con esta nueva composición, ¿quién pensás que puede ser presidente del Consejo? Y en todo caso, ¿a quién apoyarías vos que hace unos días también en una entrevista dijiste que tu voto no va a ser para la continuidad de Mauro Reyes? No, yo lo que dije fue que Ah, te todavía no entendí lo mal. tenía pensado. Yo no había pensado. O sea, no sé, según Mauro, todavía no sabe si va a querer Ah, mirá. renovar. Por lo menos lo que habló conmigo. Ciertamente tengo algunas diferencias con la forma en la que Mauro ha ejercido la presidencia, que no son, digamos, irreconciliables, pero yo he hablado con él, hay cosas con las que no me siento cómodo, y si hubiese una alternativa diferente, probablemente tome la opción de alguna alternativa diferente. A mí no me parece que un presidente del Consejo Deliberante, la máxima autoridad legislativa de la ciudad, tenga que dejarse manejar por los horarios del Poder Ejecutivo y las pretensiones del Poder Ejecutivo solamente por necesitar los votos para ser presidente. Bien. A mí me parece que la y el respeto por sus colegas, ¿no es cierto? Yo siempre entiendo esto, vos sos presidente para representarme, no para mandarme, ni tampoco para someterme. Entonces, si el reglamento dice que me tenés que avisar, por ejemplo, algo que ha pasado, con un mínimo de 24 horas, vos me tenés que avisar con un mínimo de 24 horas las sesiones. No con 16 porque te apuró el Ejecutivo. Esto es así, efectivamente pasó la última, así. La última sesión extraordinaria, sí. Yo me le planteé a Mauro por qué no se cumplía con el reglamento y me dijo, ¿con qué reglamento? Y le tuve que mandar el artículo 7 del reglamento interno donde dice cómo hay que avisarle a los concejales el día y la hora de la sesión. Entonces, esas cosas a mí me parece que no, cuando se repiten constantemente, es una falta de respeto para tus compañeros, porque vos no estás manejando una empresa y sos el dueño, que eventualmente sería una falta de respeto, pero bueno, como vos pagás los sueldos, ¿acaso sos un par? Si vos como par le faltás el respeto al resto de los concejales, estamos en un problema. Bien. Debe haber respeto para con tu colega. Bien. Carlos, ¿cómo te imaginás el año que viene o el laburo a partir de diciembre? Habida cuenta, ¿no?, de que a diferencia de lo que pasó en estos 2 años, que vos estabas en una posición de soledad, no sé, estaba la figura, por ejemplo, de Turi Barrio Nuevo, con quien terminaron compartiendo lista en septiembre, digamos, o incluso el primer año también una afinidad quizás forzada por otras cuestiones con Mauro Reyes, digo, con la época de la presidencia de Gonard. Ahora parece ser que va a haber un bloque muy grande de La Libertad Avanza en el que vos no vas a estar. Te pregunto, ¿vas a seguir usando esa denominación? Y por otra parte, ¿cómo te imaginás ahí que vas a estar solo como loco malo, como se dice a veces? Yo, a ver, hay dos cuestiones para responderte, o varias. Sí. Yo entré por una lista y ahí me quedé, por lo cual lo que tengo no es lo que quiero, es lo que me corresponde. Nada, ni el nombre me pueden cambiar porque yo entré por la lista de La Libertad Avanza y así me pretendo quedar por lo menos hasta ahora. Eso no significa que yo no vaya a hacer acuerdos. Ahora, hay un tema, hay personajes con los que yo disiento antagónicamente en la forma de proceder. Yo no puedo compartir, creo yo, bueno, ya está decretado de esa manera, no puedo compartir con Gonard absolutamente nada. Entiendo que, y conociéndolo al hijo, a Felipe, sí, creo que tampoco puedo comulgar con una persona que no sabe, ninguno de los dos. La madre hace 2 años que es concejal y todavía no sabe lo que es una taza. El hijo tampoco lo sabe o se hace el distraído porque está diciendo que ellos van a pretender eliminar la taza de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública. Entonces, ¿con qué levantas la basura? Explícame por qué, si vos le vas a sacar un recurso al municipio, le tenés que decir de dónde voy a sacar ese otro recurso para cubrir el mismo servicio. Milei lo metería en cana, ¿no? Porque Milei lo metería en cana. El superávit fiscal. Claro, ellos dicen, yo te elimino la tasa de... Claro. O sea, me sacás la plata para el alumbrado, barrido, conservación de la vía pública, ¿y dónde saco yo el dinero? Un degenerado fiscal, diría Milei. Entonces, viste, cuando vos tenés que hablar, digamos, o llegar a acuerdos con personas que niegan la realidad y desconocen la terminología de lo que están hablando, sí, porque vos ponés tasa municipal y automáticamente la inteligencia artificial o Google te explica muy bien de qué se trata. Entonces, o vendieron un discurso electoralista o realmente van a tener un proceso de adaptación bastante complejo dentro del Consejo Deliberante. Porque nadie, ningún concejal con 2 neuronas funcionando le va a aprobar la eliminación de la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública. El desfinanciamiento del Estado, el rompimiento del equilibrio fiscal de un municipio. O sea, estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice Milei, si vamos al caso. Que hay cosas que corregir a nivel municipal, claro, te las dije anteriormente, hay un montón de cosas que hay que corregir y que la sociedad espera que se corrijan. Ahora, no es la forma, por lo cual, dentro del Consejo Deliberante, creo que va a pasar un periodo de no menos de 6 meses donde va a haber varios reacomodamientos. Entre ellos, Gisela Caputo dijo que ella va a ser un interbloque del PRO. Sí, un bloque del PRO que va a formar el interbloque con, claro, con la Libertad Avanza. Y hay, sí, que ver, y hay que ver si a ese bloque no se le suma la gente de Nardelli Moirano. No nos olvidemos que Nardelli Moirano viene de Juntos por el Cambio. La veo difícil ahí, ¿no? Porque las rencillas internas a veces pesan más que las, digamos, los orígenes partidarios. Aparte, ellos hoy están dentro del espacio de Bullrich, que mal que pese es de la Libertad Avanza hoy. Por eso va a haber varias vertientes dentro de eso que vos decís que es un gran bloque, inclusive con diferencias ideológicas importantes. Hay un periodista muy bueno, no me acuerdo el nombre, que escribió en Página 12 ya hace mucho tiempo una nota que hablaba del balcanizado paisaje de la Libertad Avanza. Bueno, no, soy yo un poquito de autobombo. Algo de eso hay y seguramente sea un año muy interesante para quienes hacemos periodismo político y queda en el recuerdo 2024 todas esas. Yo igual, Juani, te quería decir, no, creo que la historia me, digamos, me da la razón. Yo no procedo con conveniencias políticas. Yo hago mi trabajo como concejal, respetando mis ideales, y a veces, muchas veces, bancándome el maltrato justamente de los propios por pensar independientemente. Entonces, yo no sé si es necesario que yo tenga que hacer acuerdos políticos o partidarios, porque yo tengo que hacer ordenanzas y si la ordenanza está bien hecha la tienen que aprobar. Tal sería cual. Un despropósito que alguien no apruebe, por ejemplo, digo, liberal, que no aprueba el bono solidario de salud. Sí, por alguna no cuestión, o sea, ¿por de qué? Politiquería. Claro, o sea, no existiría y si así pasase, bueno, habría que revisar bien a quién vamos a votar en la próxima elección. Bien. Bueno, estaremos atentos. Carlos, muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Probablemente la última del año, aunque no me arriesgo porque ¿quién te dice que de acá... Pueden pasar cosas. ¿Quién te dice que Carlos Alonso no se le ocurre presentar, no sé, el 17 de septiembre, de diciembre, una nueva ordenanza? Bueno, felicitaciones, ¿no? ¿Tenemos algo pendiente, Seba? Ah, bueno, puede ser. Bueno, en cualquier momento vuelve Carlos Alonso al Ágora, pero por ahora te saludo, te agradezco esta participación.